son largas. Si en mi cama no está tu cuerpo, día es una agonía. Si no te tengo, estoy sin aliento. Soy de mi error por dejar.